Bueno, pues si os parece, vamos con la primera canción del programa, ¿no? Sí, sí, está bien, ¿no? Vamos, vamos con ella. Pero vamos a meter el primer bloque de publicidad. ¿Sí? ¿Publicidad? De la historia de GamePod. Tenemos publicidad. Tenemos publicidad, ojo con ella. Y luego venimos a las noticias. La canción que tenemos, primero la publi y luego la canción, es un remix que nos ha mandado Manuel Mora, también conocido. Es que es que la cuña que tenemos es muy grande. Ah, que sí. Es muy grande. Hombre, dura, que dura 20 segundos, ¿no? No, por ahí está, por ahí está. Bueno, no os asustéis, tranquilos. Es un remix de Castlevania Symphony of the Night Midley. Y bueno, se lo ha currado M-Mix o Manuel Mora. Ahí la tenéis, me ha gustado mucho, Hemos puesto aquí un trocito antes y oye. A ver. Muy bien, está muy bien. Vamos con ella. A ver cómo pero antes eso. Con la publi. Ahí está. Everyone,